miércoles 10 de septiembre tienes una cita importante. Cierre de temporada para las fiestas Cream con DJ Tiesto en discoteca BCM Magaluf. Compra ya tus entradas en www.djtiesto.com o directamente en BCM. No puedes faltar, te esperamos. Exclusivamente mayores de 18 años.